cuando todavía no había empezado Mimos para el Alma, algo muy lindo sobre Vera Zategui. Sí, bueno, ha sido una sorpresa porque la municipalidad tiene unos locales y lo cede, y hay un grupo, el grupo literario Alma Fuerte, y hacen eventos impresionantes de calidad poética, de calidad humana y de encuentro en calidad y en número, en cantidad. Hay muchos artistas que se reúnen en esos eventos. ¿Y te gusta bailar? Sí, bueno, sí he bailado de forma casi profesional cuando era jovencita, pero sí, me gusta bailar, sí. ¿Te gusta bailar pegadita a alguien? Pegados, bailar pegados, es una sorpresa que me tenía reservada uno de los cantantes que participaban en un de los eventos de Vera Zategui, y bueno, me dedicó la canción Bailar Pegados y un compañero me sacó a bailar. Es una delicia porque la verdad que te hace sentir mucho más inmersa en la sociedad cultural de Buenos Aires. Poetisa, poeta, escritora, ¿qué es lo que sos, Meli? Yo creo que soy prosista. Poetisa, poeta, creo que me viene grande. Son palabras mayores para mí. Soy prosista porque escribo en prosa. No solamente prosa poética, sino que bueno, hago algún micro, hago prosas muy pequeñitas o mini cuentos o micro cuentos, pero poetisa son palabras mayores. En tu paso por Buenos Aires, ¿tuviste la oportunidad de comparar cómo es la cultura española con la cultura argentina? ¿Encontraste algo en común, algún punto de fusión o alguna diferencia? El punto de unión es la lengua, el idioma. Ambos países hablamos el español, aunque con diferentes acepciones en algunas ocasiones. Hay palabras que allá es mejor no evitarlas. Por lo demás, bueno, sí, hay cosas en común y diferencia. Posiblemente el cómo se desarrolla allí el ambiente cultural, las oportunidades que uno tiene, creo que son mayores allá que aquí. Se valora más, están más unidos quizá la gente que escribe, pues no hay tanta competencia como pueda haber aquí. Es algo que, bueno, pues creo que allí es más por amor al arte que por amor al sobresalir. Contanos alguno de los encuentros a los que asististe en Vera Zategui. ¿En qué consistió? Si además de recitar hacían otro tipo de actividades. He estado en dos. El primero fue, digamos, despedida del curso. Hay que darse cuenta que allí están ahora en pleno verano y era la despedida de curso, que aquí correspondería con finales de junio, ¿no? Y confluyeron distinto tipo de artistas. Estaban los que escribimos, los poetas y prosistas, y después también había un grupo de cantantes. Una joven mujer cantante de tango, una tanguista, ¿no? Creo que se denomina, se llama Liliana Álvarez, con una voz impresionante, a quien le está resultando muy difícil hacerse un hueco, porque mujer cantante de tango parece como que no va, pero tiene una voz prodigiosa. Después había un hombre de Neuquén, José se llamaba, no recuerdo el apellido, y también cantó un canto típico de un himno de Neuquén. Había otro joven, Marcelo, que es de allí también, de Vera Zategui. Casi todos son de Vera Zategui o de los alrededores, ¿no? Y también cantaba baladas y canción ligera, boleros. Y fue el que, bueno, me dedicó a bailar pegados, ¿no? Lo bueno es que todos tienen su espacio y todos tienen el respeto del resto de los asistentes. El silencio es absoluto cuando alguien está leyendo algo de su autoría o bien cuando se está cantando. Y al tiempo se lanzan a bailar. Si están cantando un tango, se lanzan a la pista a bailar un tango, una milonga. Había una pareja mayor pues que bailaba una milonga, se miraban a los ojos y era tan bonito. Y sí, es cierto que es una organización por parte de Marga Maggione, del grupo Alma Fuerte, que bueno, está todo tan bien organizado que da gusto, se te pasan las horas volando, pierdes el tren y pasan cosas, pero es divertido y la verdad que merece la pena acercarse a estos eventos literarios. Sarandí, provincia de Buenos Aires, Museo Criollo Martín Fierro. Es otro de los lugares a los que he ido a un evento cultural. Está Sara Rojas, que también tiene un café literario. Y bueno, el centro Martín Fierro es increíble. El museo es tremendo, pero tiene un salón para restaurante, para, no sé si me dijeron, como 700 personas, con unas parrillas. Y luego, bueno, pues tienen sus espacios para enseñar a pintar, para hacer café literario. Y bueno, pues te apuntan una listita y tú te vas con tus escritos. Y que es práctica habitual, ¿no? En estos cafés literarios, pues bueno, pues das lectura a tus no solamente a tus obras, sino que bueno, pues llevar cualquier poema de cualquier otro autor y mencionando la autoría, pues te das el gustazo de mostrar al resto de personas, de asistentes. Esta noche me regalaste dos libros. Uh-huh. Háblame un poquito de esos libros. Bueno, hay dos. Uno es la antología argentina del Foro Sabor Artístico, que es el foro que administra y que creó Eduardo Cortese. Y está hecho con mucho cariño. Y participamos, porque me han incluido como ya habitante de Argentina, un grupo de autores del foro, y es el segundo libro ya del foro, que creo que vamos a hacer más. Creo que además hay que intentar que otros grupos de otros países se vayan uniendo, y me encantaría poder hacerlo en un próximo viaje aquí a España, organizar algún encuentro con la gente de Sabor Artístico en España. Espero poderlo hacer, o al menos, bueno, pues localmente. Si hay 5, 6, 7 personas de Barcelona, pues intentar hacer un encuentro en Barcelona. El segundo libro es una antología de creadores argentinos. Es un grupo dirigido por Luis Paz y su esposa Patricia Quintero. Y bueno, ellos hacen una selección. Tú envías el trabajo cuando hacen la convocatoria y hacen una selección. Y entras a formar parte de ese grupo de elegidos y te publican dentro de la antología de creadores. El título es El milagro de la palabra. Del de Sabor Artístico es El sabor de la palabra, que parece como que nos pusimos con la palabra, sí, de acuerdo, pero es con lo que manejamos, ¿no? Claro. Manejamos todos la palabra. Y es muy curioso porque, bueno, esta gente de creadores argentinos pues tienen la forma de trabajar que si participas en 10, 12, creo que son antologías compartidas, pues eso te da acceso a que puedas editar, puedas publicar una antología propia, individual. Y bueno, pues en esas estamos. Yo ya es mi segunda participación, así que me quedan como 8 o 10 menos ya. San Telmo. Uh-huh. ¿Qué sentís cuando digo ese nombre? Ah, me encanta, me encanta. Es mi Es mi sitio, es mi lugar, mi rincón, mi nido, mi hueco. Me siento feliz. Me siento feliz quizá porque tengo ganas de estar en un sitio, estar bien conmigo misma, y allí lo he encontrado. Ahí he encontrado ese espacio, he encontrado esas calles, esos empedrados, y puedo pasear y mirar el cielo y sentir que puedo seguir creando y sobre todo que puedo seguir viviendo. Hablemos un poquito sobre los sentimientos. Sobre la importancia de demostrar los sentimientos. ¿Cómo lo ves acá en España y cómo lo viste en Argentina? Vos viste que los argentinos somos muy mimosos. ¿Qué es lo que tiene de bueno o de malo el demostrar los sentimientos? Yo soy abrazadora. Me encantan los abrazos. Digo que me nutro de los abrazos. Capto la energía de aquella persona a la que yo abrazo y, según dicen, transmito energía cuando abrazo a la gente. Es cierto que los argentinos tenéis esa fama. Es cierto que sois muy cálidos, sois muy cercanos. Y a mí me gusta. Me gusta porque creo que no nos debemos avergonzar en un momento determinado si queremos dar un abrazo a alguien o tomarle de la mano o decir te quiero. No nos tiene que dar vergüenza. Hemos vivido durante mucho tiempo sin decir te quiero a un padre, por ejemplo, cuando es algo precioso. Entonces, cuando allá escucho a un padre decir a una hija o un hijo a su padre, te amo, papá, o te amo. Es increíble, porque aquí nos cuesta mucho. Te contaba que con mi papá estuvo 5 semanas ingresado y yo nunca le había dicho te quiero, papá. Y en esas 5 semanas fueron cientos las veces que se lo dije. Y a mí me hizo bien. Creo que a él también le hacía bien escucharme. Porque aunque los demuestres cariño, los demuestres atenciones, los mimes, a veces necesitas que alguien te diga te quiero para creértelo. Silencio, los muertos duermen y no quieren despertar. Ingravidez, olor a humedad, árboles gigantescos, nichos grises, epitafios, crujir de dientes, patios tristes, callejuelas, nubes negras, llanto de los vivos, silencio de los muertos. Desde Prado del Rey, Cádiz, España, escuchábamos recién a Miguel Ángel Rincón recitar su poema Silencio. Lo acompañaba en el piano su amigo Barry. Ambos están trabajando en su próximo disco que se llama La Nota y la Palabra. Y ahora vamos a escuchar un poema de Esmeralda Sánchez de Pola de Siero, Asturias, recitado por Daniel Cuellar. Su título es El café se queda frío. El café se queda frío. En el bar repleto el humo de tus ojos. Me tortura ese mus que nunca acaba. Llega el sol a echar un guiño, se marcha, ve tu espalda, vuelve. El café se queda frío. Por el aire pululan las palomas, sacuden el silencio con sus alas. Me hago farol para alumbrar la noche, esta noche estrangulada. Tu pelo es una ola que columpia el viento, late el viento, tu corazón, la luna de papel que me dibujas. Somos niños, boca, beso, besa, bello, bella noche, bello marzo, otro jueves sin mi amor, otra distancia compartida, otra estrella que se estrella en mis labios, el café se queda frío. A continuación oiremos a Raúl Cosco, de Buenos Aires, Argentina, con su relato Noche en el Bar. Debo decir que Raúl también tiene un programa de radio que se llama Puerta del Cielo y su página web, por si luego quieren visitarlo, es puertadelcieloradio.com.ar. Llegué a la esquina acordada minutos antes de las 8. La noche se sentía agradable, reconocí el lugar y unos instantes después crucé la calle hacia el elegante bar de la esquina opuesta. En él había solo una mesa ocupada por un hombre sereno. En la barra, que es alta y de madera, estaban todas las banquetas ordenadas. Corrí una y mientras me sentaba ordené un café. Empezaba a tomar conciencia de lo que había ido a hacer mientras mi mano sacudía el sobrecito de azúcar, que esta vez fue solo uno. Mis ojos se quedaron mirando fijo la leyenda del sobre. Estaba borroso. Claro, mis anteojos no habían venido conmigo hoy. Algo había que llamaba la atención. Si bien no me parecen muy poéticas las leyendas de los sobrecitos de azúcar, esta me estaba diciendo algo. No intentar algo por miedo a equivocarse es como... La respuesta fue inmediata. Yo lo estoy intentando, dijeron al unísono la mente y el corazón. Este café, amigo, fue delicioso. Miré el reloj y se acercaba el momento. Agradecí, pagué y volví a cruzar la calle. Los siguientes 10 minutos de espera transitaron entre la duda y la certeza, entre el miedo y la paz. Pero siempre me acordaba de un cuento y el alma volvía al cuerpo. El amigo llegó. Dejó su auto mal estacionado e invitó a beber algo. Mientras caminamos una cuadra hacia el otro bar, le agradecí este encuentro. Entramos. Poca gente. La luz era tenue y agradable. Me llamó la atención que todas las mesas eran cuadradas, menos la que nos sentamos nosotros. Es redonda y con una vela blanca encendida. Al lado, en otra mesa había alguien sentado muy cerca de mí y a mis espaldas. Estaba solo y nada tenía servido. Lo sentí. Sabía que estaba allí. No me inquietaba. Mi amigo me agasajó con una deliciosa copa de vino Malbec Merlot, con la vieja excusa de que hace bien al corazón, cosa con la que estoy completamente de acuerdo. Unos exquisitos trozos de jamón crudo, aceitunas verdes, queso delicadamente regado con aceite de oliva y pan. Cuando mi amigo sostenía con sus manos la hoja que tiene mi primer cuento y comenzaba a leer, volví a sentir la presencia de él detrás de mí. Tomé mi copa, bebí y sentí que el noble vino estaba diferente. Ahora su sabor era celestial. Cuando terminó de leer, seguimos conversando. Unos minutos más tarde el amigo debía irse a trabajar. Se llevó mi cuento entre sus manos con respeto y mi agradecimiento. Dijo al salir: quédate un ratito para disfrutar esto y después lo escribís. Saludó amablemente y se fue. En ese momento no pude comprender a qué se refería, pero me quedé. Encendí mi pipa y volví a notar que todas las mesas eran cuadradas excepto la nuestra. Mientras acomodaba un poco el tabaco en el hornillo de mi compañera, sentí curiosidad por aquella presencia. Minutos más tarde decidí que era hora de volver a casa. Tomé mis cosas y al salir miré hacia atrás, simulando que algo había olvidado. Y en ese instante descubrí con sorpresa que aquella misteriosa mesa era también redonda y con una vela blanca encendida, pero estaba vacía. Miré al mozo buscando una explicación. Él me devolvió una sonrisa cómplice y dijo: a veces pasa. Mi pipa y yo salimos del bar. Mientras humeaba me invadía una hermosa sensación de tranquilidad. Y supe en ese instante que los ángeles se sientan algunas noches en la mesa de al lado. Mimos para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. Estamos nuevamente en el aire con Meli. Meli, ¿trajiste algunos relatos para compartir con los mimosos que nos están escuchando? Sí, he traído 5 pequeñas prosas distintas en contenido para hacer un poco de variedad. El yo. Érase un hombre a quien el yo le repateaba. Siempre hablaba de lo mal que pintabas, de los pésimos versos que hacía su vecino, de que la mina siempre iba provocando de mala manera, de que sus amigos se amaran con aquel entusiasmo que él no entendía, de que nos reuniéramos a divertirnos con aquellos juegos tan aburridos. Una vez, escupió hacia arriba y su yo lo engulló. A ti, poeta, tus palabras me arrebatan los sentidos, tus versos me arrebolan y me llenan de sensaciones. Tus poemas se arremolinan en torno a la injusticia, al dolor humano, a la envidia y la mentira, restañando heridas y rastreando un rayo de luz sobre el que crear una existencia destacable. Y en esa búsqueda disfrutas del amor y afecto. Los sentimientos mostrados en líneas más o menos medidas, mejor o peor rimadas, son fiel reflejo y protagonistas de tu vida. Dame un beso. Dame un beso, amor. Cuando sientas que la tristeza te llena el alma, acuérdate de que mis labios están ansiosos de los tuyos. Cuando la añoranza de momentos felices te asalte en forma de lágrimas, acuérdate de que mi piel está deseosa de tus caricias. Cuando el recuerdo del deseo perdido, aquella estrella fugaz, te haga palpitar fuerte el corazón, acuérdate de que mi cuerpo de mujer enamorada está presto a recibirte. Antes de cerrar los ojos y soñar, dame un beso, amor, que te estoy esperando. Solo tú. Solo tú me haces sentir el amor. No me resigno a olvidarte. Mi piel aún se eriza al recordar tu primer beso, con el que me sorprendiste. No quise creerte cuando me dijiste que lo nuestro se había acabado. Siento que aún me amas. Sí, me amas. No lo niegues. Esa sonrisa te delata. Sé que no has olvidado el último beso que me regalaste en nuestra despedida. Sigue amándome. Sigue deseándome. Sigue recordándome mientras te quede un hilo de tu aliento. Solo tú puedes amarme. Solo tú. Despedida. Asturias me despidió con nieve. Los copos en carrera se golpeaban contra el parabrisas y un tímido solo parecía querer salir entre las pesadas nubes para decirme hasta la vista. Ni siquiera pude ver un retazo de cielo azul. El blanco elemento no solo esta vez estaba en las cumbres de los montes, sino también a ambos lados de la carretera. La alfombra gris, casi negra, se destacaba en ese paisaje, siempre verde. Y ahora nieve o paraíso que me dio la bienvenida. Y ahora, un hasta pronto me dedica a ritmo de gaita. De la ciudad me están deslumbrando. Tú no estás y yo me enamoro de vez en cuando. Las luces de la ciudad me están deslumbrando. Tú no estás y yo me enamoro de vez en cuando. Anda, pórtate como quieras. Que nadie nos espera. Venga, no prometas nada. Quítame la sed de esta madrugada. Yo soy igual que tú y tú igual que todos. Mi única virtud es mirarte a los ojos para no mentirte, para no reclamarte nada, para nunca irte, pa' que no te vayas, para que no me juzgues, para verte siempre a la cara, para por si vuelves, pa' que no nos duele. de la ciudad me están deslumbrando. Cuando el sol aparezca yo seguiré soñando. Las luces de la ciudad me están deslumbrando. Cuando el sol aparezca yo seguiré soñando. Y es que yo soy igual que tú, y tú igual que todos. Mi única virtud es mirarte a los ojos, para no mentirte, para no reclamarte nada, para nunca herirte, para que no te vayas, para que no me juzgues, para verte siempre a la cara, para por si vuelves, para que no nos duele el alma. Y para no mentirte, para no reclamarte nada, para nunca herirte, para que no te vayas, para que no me juzgues, para verte siempre a la cara, para por si vuelves, para que no nos duele el alma. Jorge Banda, desde Estados Unidos, me envió su poema que se titula Ven conmigo. Ven conmigo y te daré mi vida. Ven conmigo y te daré toda mi alegría. Ven conmigo y sana mis heridas, esas que el tiempo ha hecho en mí. Ven conmigo y sonríe siempre, y haz que las cenizas del ayer se esfumen con el viento para siempre al amanecer. Ven conmigo y toma mis manos, estas manos suaves que quieren con ternura acariciarte, y junto a mi cuerpo dulcemente tenerte. Ven conmigo hasta donde se pierde el sol, y ahí, tú y yo solamente, edificaremos nuestro nido de amor, donde juntos seremos eternos, amándonos por siempre. El color de la ternura. Rojo, celeste, amarillo, verde. ¿Cuál es el color de la ternura? La que me das, la que me pintas a diario, con tu sonrisa bella, con tus ojos relucientes, con tu tranquila voz. Rojo, celeste, amarillo, verde. ¿Cuál será el color de la ternura, esa que en los días difíciles me tiñen de esperanza y me refrescan el alma con las caricias suaves de una brisa de verano? El color de la ternura es el que suavemente me deslizas en mi piel cuando me miras. Eduardo Cortese, Argentina. La diosa madre, de Tati Torres Díaz, de Chile. Yo soy una mujer y en mí está el aliento divino y universal. Vengo de remotos tiempos, cuando las diosas éramos nosotras, cuando junto con la luna regíamos al mundo. Blancura y suavidad, ternura y humanidad. A través del tiempo, el amor, la fuerza y la belleza han fluido por mí. Y mi dulce conciencia a la naturaleza está conectada. Desde el vientre y el corazón me sintonizo con el amor y armoniosamente abro mi sentir para sanar las almas. Muchas heridas abiertas han quedado en mi historia y superando el miedo remoto de mi poder. Hoy estoy consciente y abierta al misterio del amor y de mil formas creativas materializo este don. Soy mujer, soy armonía, soy vida, tierra y mucho más. Nosotras concebimos al mundo y le dimos su forma, y perseguidas fuimos porque aún sin comprender, los hombres nos temieron como a malvadas brujas, porque el conocimiento estaba en nuestro ser. Sabemos del misterio del ciclo de la vida. Sabemos que renace y se muere mes a mes, y la diosa, aún oculta en un pliegue de mi alma liberada de su cárcel, retomará su papel. Mi cruz del sur nació en el norte. Mi cruz del sur nació en el norte, una noche de nubes y sin luna, para luego entrar en trance, para caer, para ceder, para después mirar el grito y escuchar gimiendo la mirada, para luchar, para vivir, para soñar, para ser sentencia y causa, para sentir la lluvia fresca, para medir el tiempo muerto. ¿Para qué más? Para quererte plena, para odiarte plana, para morder el viento, para beber la sangre, para irme sin haber llegado, para regresar sin haber partido, para desdolerme, para descarnarme, para desmedirte, para desdoblarme. ¿Para qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué no? ¿Un poco más? Para crear un ejército de paz con la violencia callejera de la noche, para lavar los pies descalzos, para dar comida al pobre, para servir dignidad a los indignos, a los ancianos, a los mundanos, para sentirte viva, para saberte sana, para matar la muerte, para vivir la vida, para rezar y blasfemar, para creer y descreer, para zurcir los orgasmos del violento, para besar la frente de los santos, para ser violento, para ser santo, para morirme siempre, para nacer de nuevo, para saberme humano. ¿Para qué más? Con la pluma y el cuchillo, con la pala y el arado, para querer la letra, para tallar el árbol, para cavar las tumbas, para sembrar tus besos, para seguirme, para seguirte, para buscarte, para encontrarme. para desdolerme, para desmedirte, para desdoblarme, para desmembrarme, para transgredir los rostros, para transferir la risa. Mujer mía, blanca rosa del alba, para quererte plena, para limpiar tu pena, para sentirte el alma. Walter Faila, Argentina. Oda a la Madre, por Alex Rodríguez, de Nicaragua. Sin conocerme me esperabas, cuando a este mundo llegara. Desde antes me amabas, cuando tu vida yo entraba. El tuyo es amor verdadero, es puro e inmaculado. Tu corazón es lo más sincero, pues siempre lo he tenido a mi lado. A mi lado he tenido tu calidez. Tu amor es una exquisita delicia. Por eso siempre te amaré, pues tu amor es como una suave caricia. Tu corazón es como el sol que brilla resplandeciente, y como la noche es tu amor que me cobija suavemente. Tu labor ha sido guiarme desde que de tu vientre salí. Con dedicación has sabido educarme desde el momento que por primera vez te vi. Sin importar todo el tiempo pasado, mi corazón solo en ti confía. Sin importar cuánto haya yo cambiado, le pido a Dios que te cuide siempre, madre mía. No es mi decir, no es mi decir lo que cuenta, es la inspiración que creas cuando me sentís tuyo. Es mi intención enamorarte, pero es tu pasión la que me lleva, porque no soy casi nada sin vos. Déjame enamorarte y sentir así que sos parte de nuestro milagro de encontrarnos y tenernos al abrazarnos en nuestra realidad del amor. Hagamos un pacto. Vos sos mi poesía y yo soy tu enamorado en este enredo delicioso de palabras y besos. Es mi realidad y mi consuelo. Recibilo y penetrarlo en vos hasta que no puedas más y me hagas sentir que soy tuyo, por realidad y por entrega. Es mi tributo a mi sentir más profundo, que quiero que sea tuyo y nuestro también en la comunión de nuestros cuerpos, de los dos, que es uno en realidad. ¿Me entendés? ¿Cuánto te quiero? Luis Introna, Argentina. Cuando el pueblo se despertó, de Asís Llevar, de Bruselas, Bélgica. Cuando el pueblo tiene hambre, se come a sus muertos, bebe su desesperación y llora con todo el cuerpo. Cuando el pueblo se despierta, ya no tiene miedo a nada, sale a la calle sin zapatos, abraza sus armas. Cuando la gente confía en sí misma, se sacuden las paredes. El pueblo camina sobre las brasas y entierra las dictaduras. Añoranza. Todo cambiaba mientras se alejaba. Sola quedaba, abrazando su sombra en el empeño de sentirlo a mi lado. La primavera volvía a ser invierno, el invierno a ser otoño. Hojas secas que muertas encharcaban la acera. Soplaba viento en dirección contraria. Cambiaban las palabras de mis versos, de las caricias y los besos, a lágrimas. Baladas de recuerdos junto con olvido, al pensar en lo que habría sido y no fue, para conformar a mi tonto corazón. Que después de sufrir sigue enamorado, aferrado firme en mitad del aguacero, gritando con el alma, aún lo quiero. Dionisia Delia Martínez, de EOS, Argentina. Quiero enviar un saludo muy especial a Tati Torres Díaz de Chile, que hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumple, Tati! Y un beso también a Meli Suárez Vidal, a Silvia Ochoa, muchos mimitos para Silvia, que está con problemitas de salud y realmente lo necesita. Te queremos mucho, Silvia, y siempre estamos desde Mimos para el Alma agradecidos con tus colaboraciones, con tus poemas, con tus audios. Deseamos que te recuperes pronto. Otro beso a Elizabeth Libertini de Argentina, a Gustavo Juan Leoni, Eda de Lorenzi, Viviana Medel de Estados Unidos, a Marita, que nos está escuchando también desde Chile, a Juani Tali Valderrama. Y hemos llegado al final del programa de hoy. ¿Qué te ha parecido, Meli, esta horita que compartimos? Pues ha sido una horita corta. Bastante corta, sí. Se pasó volando. Sí, dicen que cuando se pasa bien, se pasa demasiado deprisa el tiempo. ¿Cuándo volvés a la Argentina? Espero encontrar pasaje para el día 20 de febrero. Volar para mi Buenos Aires, querido. ¿Y ya te quedas allá, a vivir allá? Sí, tengo ya apartamento y me quedaré, aunque vendré de vez en cuando por España. Primero porque estarán mis hijos, a quienes necesito estrechar en mis brazos. Y además muchos amigos que estáis repartidos. Así que cuando pise suelo español de nuevo, agarraré mi auto y lo manejaré por todas las carreteras para llegar a todos los sitios donde estáis. ¿Puedo comprometerte públicamente con la audiencia de Mimos para el Alma? Que estábamos hablando esta tarde con Meli. Bueno, yo le propuse, ¿no?, que desde Argentina, que si quería, que podía colaborar con mimos, porque además de tener una voz maravillosa, ella también conoce a muchísimos poetas de aquel lado del charco que bueno, que realmente necesitan difusión y que están deseando compartir sus poesías. Así que, ya sabes, este espacio también es de ellos y tuyo, Meli. Muchísimas gracias por la oportunidad. Sabor Artístico es una amalgama de artistas, no solamente de poetas, hay prosistas también. Y sí, de todos. Sí, y realmente es un espaldarazo que se hace a la cultura mediante las radios, y Mimos para el Alma va a ser nuestro espacio aquí en España. Gracias. Gracias, Meli, por tu visita sorpresa que me ha hecho tan feliz. Que la palabra siga uniéndonos, que el arte continúe enamorándonos y que sigas así, muy pero muy feliz, porque vos sabés que la felicidad es contagiosa y si vos sos feliz, todos los que están alrededor tuyo, como hoy lo estoy yo, vamos a ser felices también. Uno necesita ser feliz para transmitir felicidad, si no, mal asunto. Te quiero mucho. Gracias, igualmente. Y hasta la vuelta. Hasta muy prontito, en 5, 6, 7 meses nos volvemos a ver, si no es antes. Gracias, Cinda. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí, vas a estar allí.